Aportando Luz. Episodio 8. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y para todos aquellos que no me conozcáis, podéis pasaros por mi página web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, o las convocatorias de los próximos cursos y talleres. Además, en la web podréis descargaros, de manera totalmente gratuita, mi ebook de fotografía nocturna. Son más de 50 páginas donde cuento al detalle y partiendo de cero toda la teoría de la fotografía nocturna, empezando por los parámetros de la cámara, a las técnicas y herramientas de iluminación, pasando además por el uso de las estrellas para equilibrar la composición. Todo ello apoyado con 35 fotografías explicativas y que, a modo de ejemplo, ayudan a entender un poquito mejor la teoría. En este episodio vamos a hablar de qué localizaciones podemos fotografiar, cómo encontrar nuevas localizaciones y también veremos cómo planificar una fotografía nocturna. Pero antes vamos, como siempre, con el artículo fotográfico destacado de este episodio. En un episodio anterior, me parece que fue con Lourdes, estuvimos hablando de unas pequeñas luces LED que se controlan con mando a distancia. Puedes modificar con este mando tanto el color como la intensidad. ¿Qué se utilizan? Yo los utilizo mucho para iluminar espacios que son de reducidas dimensiones, como por ejemplo la cabina de un vehículo, la zona del motor o incluso un pequeño refugio. Pero si lo que quiero iluminar es un espacio mucho más amplio, como puede ser una ermita, o utilizo muchos de estos de estas luces, o lo que uso siempre, lo que suelo utilizar yo, es un flash. Tiene mucha más potencia, de tal forma que voy a poder iluminar grandes espacios como estos. Pero bueno, claro, ya sabes que la luz del flash es un tono blanquecino, y si queremos darle un tono cálido, un tono frío, como hacemos con esas luces LED, yo lo que utilizo son unos geles o unos filtros de color para modificar esta temperatura de color. Con un gel CTO, un gel naranja, lo que hago es llevarme esa luz del flash del blanco a un tono más cálido. Y con un gel CTB o azul, lo que hago es llevármelo un poquito a los tonos fríos. Además de estos dos geles, que son los clásicos, hay también otros geles que son de colores, ¿vale? Son ya más creativos, por ejemplo está el color morado, el color verde, el color rojo, pero hay que andar con mucho cuidado con estos geles porque una cosa es ser creativos y otra cosa es ya pasarse a una foto un poquito ya que chirríe. Además, este pack viene con una goma elástica para poder sujetar lo que es el filtro, el gel, al cabezal del flash. Os dejo el enlace al pack de geles de color en las notas del programa. Y hasta aquí el artículo recomendado del episodio de hoy. Y ahora sí, vamos con el contenido de este episodio y vamos a empezar hablando de localizaciones para hacer fotografía nocturna. Principalmente, por lo menos en mi caso, yo suelo hacer fotografía nocturna en cuatro tipos de localizaciones. Paisajes, árboles que sean singulares, que sean más llamativos, edificios sobre todo aislados y vehículos. En mi caso suelen ser vehículos abandonados. Cada uno tiene su particularidad y vamos a intentar buscar unas condiciones de nubosidad, de luna o un esquema de iluminación diferente, y mi recomendación siempre es empezar por las que son más sencillas de iluminar. Por ejemplo, podemos fotografiar un paisaje iluminado únicamente con la luz de la luna, de tal forma que puedas aprenderte a manejar en la oscuridad, puedas saber dónde están los botones de la cámara y puedas cambiar, por ejemplo, el ISO o el diafragma sin tener que encender un frontal o una linterna, y lo hagas además de forma muy rápida. Una vez que ya te has acostumbrado a tu equipo, sabes hasta dónde lo puedes exprimir, hasta dónde puedes subir el ISO, cómo enfocar, ya entonces podríamos pasar de un paisaje iluminado por la luna a una localización algo más compleja, como puede ser, por ejemplo, un árbol, donde ya empezamos a trabajar esquemas de iluminación. No hace falta que sean esquemas muy, muy difíciles, puede ser incluso una única iluminación lateral con una linterna. Pero bueno, ya vamos añadiendo un pasito más, vamos subiendo de nivel respecto a la localización que hemos hablado antes, a los paisajes iluminados por la luna, y entonces ya, una vez que ya tienes también controlado una iluminación sencilla, puedes ir progresando a unas localizaciones que requieren ya esquemas mucho más complejos, ya requieren dominar diferentes herramientas de iluminación, manejar la luz de una forma mucho más sutil, como puede ser, por ejemplo, edificios aislados, donde puede haber una iluminación interior con un flash, como hemos visto antes, con un gel con un tono naranja, un tono azulado. Puede haber también una iluminación exterior con una linterna. Y luego ya a un nivel, desde mi punto de vista, más complicado, como son los vehículos, en los que, además de utilizar ya varias herramientas y con filtros de color, es necesario meterse en el encuadre para iluminar y evitar que la cámara te vea. Esa para mí sería la localización más complicada de fotografiar, ¿vale? Por lo tanto, te recomiendo que te dejes esta localización para ya ese momento en el que tienes todos los pasos anteriores muy bien asentados, de tal forma que cuando salgas a fotografiar, por ejemplo, si empiezas a fotografiar un edificio aislado o un vehículo y no has hecho nunca antes fotografía nocturna o has hecho muy poquitas, es muy fácil que no consigas lo que quieres y llegas a casa con una sensación enorme de frustración. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es ir poquito a poquito y una vez que ya tienes todo controlado, ir subiendo de nivel, de tal forma que esa progresión sea mucho más suave, más sencilla y puedas volver a casa con la sensación de que estás progresando y de que estás consiguiendo mejorar tu trabajo. ¿Cómo conseguimos localizaciones? Bueno, pues esto en fotografía nocturna es bastante complicado porque suele haber bastante hermetismo y entonces puede ser por observación directa, bien porque vas con el coche o vas andando con la bici por el campo y ves cualquier sitio que te llama la atención, bueno, pues le echas un vistazo, ves si tiene alguna posibilidad. Y esto además yo creo que es una especie como de sentido arácnido que desarrollamos todos los fotógrafos nocturnos, porque por lo menos a mí me pasa que cuando voy paseando o voy con el coche, voy siempre con el rabillo del ojo mirando a todos los sitios por si hay algo que es susceptible de ir a fotografiar de noche. Luego otra opción son las redes sociales, Instagram, Facebook o Flickr. La parte complicada de esto es que si el fotógrafo no ha compartido la localización, se lo puedes preguntar, pero bueno, yo creo que si no lo ha hecho de primeras, va a ser muy complicado que te lo diga. Hay gente que se las guarda por diversos motivos, cada uno es libre de hacer lo que quiera y yo lo respeto. Y luego, por último, también están los foros de fotografía que antes tenían muchísimo tráfico, muchísima afluencia de fotógrafos. Ahora ya han caído un poquito más en desuso con la llegada de las redes sociales que comentaba en el punto anterior. Pero bueno, siempre se puede encontrar algo. También se puede compartir la localización, incluso preguntar. Siempre es bueno intentarlo porque bueno, el no de entrada ya lo tienes. ¿Y qué hacemos con todas estas localizaciones? Si estás empezando, seguramente tendrás poquitas y te las puedes apuntar en una lista. Pero cuando ya empiezas a ir ganando localizaciones, además llega un momento en el que no solamente te apuntas a la localización, sino también, por lo menos en mi caso, me intento apuntar qué quiero hacer en esa localización, cómo puedo iluminar, diferentes encuadres que puedo hacer. O, por ejemplo, también en mi caso, que de un vistazo al mapa sepa qué localizaciones son, por ejemplo, ermitas, qué localizaciones son un vehículo abandonado, qué localizaciones son un árbol, de tal forma que cuando voy a buscar una localización, porque me voy a otra provincia o porque estoy en mi casa y tengo un momento para escaparme, de un vistazo rápido pueda saber ya qué es lo que tengo disponible. Además, mis localizaciones favoritas o las que tengo pendientes de hacer todavía, las marco con un icono de estrella para tenerlo ya de un primer vistazo, ya todo más o menos localizado y etiquetado. Yo lo que utilizo siempre es la aplicación de Google My Maps, ¿vale? No Google Maps, que es la página web, sino Google My Maps. Es una aplicación que está para Android, también está en la página web, de tal forma que yo en el ordenador, que es mucho más fácil, creo un punto, igual que se podría hacer en Google Earth, y en esa localización lo que hago es, además de darle un icono específico para la localización que sea, lo que decía antes, un árbol, una ermita, un vehículo, puedo ponerle también, por ejemplo, un color, en función de si aún no he estado, si lo he visitado de día para ver posibles encuadres o si ya he estado de noche y tengo ya la foto hecha. Puedo ponerle también, le puedo añadir imágenes, tanto mías como otras que he visto por internet, para cuando esté buscando un sitio donde ir en una noche, sepa ya más o menos de una forma rápida qué es lo que me voy a encontrar. Y luego también, lo que decía antes, añado unas posibles notas de consejos para llegar, porque hay que ir a pie durante un buen rato, qué encuadres quiero hacer, cómo quiero hacer el esquema de iluminación, y eso lo tengo siempre además a mano en el móvil, de tal forma que cuando llegue a la localización puedo ver más o menos lo que quiero hacer, o desde casa, pinchando, abriendo la aplicación de Google My Maps, pincho en la localización, le digo que me lleve y ya directamente se me abre Google Maps con la ruta hacia esa localización. De esta forma ahorro muchísimo tiempo y además tengo toda la información disponible en el mismo sitio y la puedo ver rápida y de un vistazo. Vamos ahora a hablar de planificación en fotografía nocturna. Hay una parte que es muy importante en la fotografía nocturna, al igual que en la fotografía de atardeceres o amaneceres, que es la planificación. Inicialmente, y nos ha pasado a todos cuando entramos en fotografía y también en fotografía nocturna, es normal comenzar haciendo fotografías según te encuentres la escena, ¿vale? Tú tienes una localización que has visto y vas allí, ya sea hora dorada, hora azul, si es de costa, marea alta, marea baja. No planificas tanto, sino que más o menos intentas aprovechar las condiciones que tienes en ese momento. Pero según vas avanzando, según vas siendo más exigente con tu fotografía o incluso porque tienes menos tiempo disponible, lo que haces es intentar planificar para no asegurarte, porque eso va a ser imposible, pero sí tener más opciones de que cuando vayas a la localización, la situación que te vas a encontrar es la que tú tenías en mente. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de planificar en fotografía nocturna? Bueno, pues la fase y la posición de la luna. Por ejemplo, hablábamos antes en los tipos de localización que yo recomiendo empezar haciendo fotografía de paisajes con luna llena. Pues en ese caso habría que tener en cuenta esa fase de la luna a la hora de elegir la noche para salir. Si vamos a hacer fotografía nocturna en la que aparezca la Vía Láctea, tendremos que tener en cuenta la visibilidad del centro galáctico si queremos que aparezca, o la altura de la Vía Láctea si vamos a hacer, por ejemplo, una panorámica con el arco de la Vía Láctea. Si queremos hacer una fotografía de lluvia de estrellas, tendremos que elegir las noches en las que hay lluvia de estrellas, por supuesto. También habrá que tener en cuenta ya no solamente los cuerpos celestes, sino cómo está la meteorología. Si vamos a tener niebla o no, si queremos nubosidad o no. Además, es importante también tener en cuenta que no siempre hay unas condiciones meteorológicas correctas para hacer fotografía nocturna, sino que cada localización puede exigir una condición meteorológica diferente. Por ejemplo, puede ser que haya una localización que esté muy bien con la luna porque la puedes incluir en el encuadre y no te molesta en la iluminación. Puede haber otra en la que vas a hacer un trabajo mucho más tedioso, te va a llevar más tiempo de iluminación y entonces si fotografías con luna se va a comer esa iluminación que estás aportando tú. O puede ser que una localización determinada te interesa hacerlo con niebla, o yo qué sé, se me ocurre también que si vas a hacer fotografía con una Vía Láctea, obviamente vas a tener que evitar noches con nubosidad, ¿vale? Pero hay otras noches en las que el cielo lo único que te va a aportar son las estrellas y te puede quedar mucho más chulo con nubes, bien porque te aporta esa textura en el cielo, un tono diferente, o incluso, si además se combina con viento, con un poquito de dinamismo que te vaya a hacer unas diagonales que puedes aprovecharlas para conducir la mirada del espectador hacia el punto que te interesa a ti de la fotografía. Para planificar los tres primeros puntos que hemos visto, fase y posición de la luna, Vía Láctea y lluvia de estrellas, yo lo que utilizo son aplicaciones como, por ejemplo, Photographer's Ephemeris, TPE, Photopills o Planet para fotógrafos. Empecé utilizando TPE de Photographer's Ephemeris, pero sí que es cierto que se queda un poquito corta. Entonces fue ya cuando pasé a utilizar Photopills y Planet para fotógrafos. Son aplicaciones que son ya muchísimo más complejas de utilizar, pero bueno, por suerte hay tutoriales en internet, sobre todo para Photopills. Y una vez que te haces ya con ellas, son muy útiles porque te dan muchísima información. Además, sustituyen a otras aplicaciones que te pueden dar, por ejemplo, la hiperfocal o te pueden ayudar a calcular la ley de reciprocidad para calcular el tiempo de exposición de la fotografía definitiva. Y tiene muchísimas opciones y son muy útiles. Es posible que cuando empieces a utilizarlas, pues lo que decía, son tan complejas que te pueden incluso abrumar por la multitud de opciones, de parámetros. Pero yo te recomiendo darles una oportunidad, empezar a trabajar con ellas, mirarte los tutoriales, porque una vez que ya las conozcas y las domines, te van a servir de muchísimo. Luego, para la parte de meteorología, por ejemplo, para saber la niebla que va a haber, las zonas con niebla, la propia página de AEMET tiene un mapa con alertas por niebla. Y luego, para la parte de nubosidad, mi página favorita es Windy. Windy.com o también tiene una aplicación. Y con esta página web o aplicación vas a poder ver, además de temperaturas, si va a llover, no va a llover, el viento que vas a tener, vas a poder ver la nubosidad, pero además de una forma muy interesante, y es que puedes separar la nubosidad por capa de nubes, de tal forma que vas a poder ver si vas a tener nubes altas, nubes medias o nubes bajas. Por ejemplo, no vas a poder fotografiar la Vía Láctea cuando haya luna llena, porque como sabes la luminosidad del cielo va a ser un poquito más alta de lo normal y no te va a permitir captar todo el detalle posible de la Vía Láctea, pero sí que en unas condiciones de luna llena vas a poder ir a fotografiar vehículos, porque en este tipo de fotografías vas a utilizar un ISO más bajo, un diafragma más cerrado, por lo que la luminosidad de la luna no va a ser tan condicionante, tan crítica, como en otros tipos de fotografía nocturna. Y hasta aquí este episodio dedicado a las localizaciones y a la planificación en fotografía nocturna. Si tenéis una aplicación favorita o una web que utilicéis para encontrar nuevas localizaciones y que no hayamos comentado, dejad por favor un comentario en la imagen del episodio de hoy en la cuenta de Instagram del podcast Aportando Luz o en los propios comentarios de este episodio. Si os ha gustado este capítulo, suscribiros para no perderos los próximos episodios, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré de vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.